cansado y aturdido y necesito descansar, rogando que no vuelva a suceder lo que pase. Horas de martirio que nunca pasaba, con el gran silencio mis gritos se ahogaban. Contener en mi brazo la mujer que yo amo, de sentir el cariño de amigos que ayer dejé, cansado y aturdido y necesito descansar, rogando que no vuelva a suceder lo que pase. Cariño de amigos que ayer dejé, cansado y